El seminario conjunto sobre la idea Juche y la política de Sengun tuvo lugar en Nepal hace poco. Tomaron parte personalidades de partidos políticos, entidades y del sector de prensa e información, incluidos el Partido Comunista Maobadi, la Asociación de Apoyo a la Política de Sengun, la Sociedad de Estudio de Autoconfianza y la Tribuna Literaria para el Estudio de la Política de Sengun, todos de Nepal, además del embajador y miembros de la sede diplomática coreana en ese país. Los oradores destacaron que la creación de la idea Juche y la aplicación de la original política de Sengun son mayor mérito protagonizado por los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il ante el pueblo coreano y los progresistas del mundo. El mariscal Kim Jong-un formalizó la idea Juche como el Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo. Subrayaron ellos y prosiguieron. El socialismo coreano basado en la idea Juche y que se garantiza por la política de Sengun proporciona gran ánimo y aliento a la lucha de los pueblos progresistas del mundo.